Hola Eli, bienvenida. Hola Pau, buenas tardes a toda la audiencia y a todos los del estudio. Exactamente, ya nos vinimos acá a La Laguna, ya estamos viviendo y transitando el festejo de los 130 años de Santa Rosa y ya empezamos a entrevistar, en este caso estamos con Pablo Ferrero, subsecretario de Educación y Cultura, como vos bien decías, que nos va a estar contando un poco de todo el tema de la organización. Ya no sé si escuchan de fondo las bandas, él va a estar sin retorno, así que vos cualquier cosa que quieras que le pregunte y demás, me vas avisando. Pablo, muchas gracias por este tiempo que nos estás brindando. ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, gracias por la nota y para toda la audiencia. Bueno, Pablo, ¿cómo estás viviendo este festejo de los 130 años? ¿Cómo están con el tema de las organizaciones? La verdad que yo particularmente estoy muy feliz y obviamente que siendo parte de la gestión del intendente Luciano de Nápoles, que tomó una decisión política muy importante en tener esta calidad de festejos, ¿no? Porque la verdad que nosotros venimos de 2 años posponiéndolo y poder tener este festejo enorme que y tan, digamos, multifacético y donde hay un montón de propuestas artísticas o empezó anoche con la cuestión de los museos y demás, es un orgullo. La verdad que está buenísimo poder concretar de una vez por todas este festejo que se nos pospuso 2 años. Exactamente, bueno, acá yo llegué y ya están las bandas a pleno probando sonido, el tema, bueno, me comentabas fuera del aire, el tema de ya están las colectividades, que en un ratito vamos a ir a entrevistar allá, también tenemos food trucks. Bueno, comentanos más o menos qué se prevé para estos días. Bien, primero algo que no aclaré, que no soy yo el único que está en todo esto, es decir, es la gestión en general con distintos sectores del municipio y ahora que vos decís lo de las colectividades, esto estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico, también está también la gente de la Dirección de Juventud, de Deporte, es decir, hubo un equipo enorme que trabajó en todo esto, de todas las secretarías, de todas las direcciones, el municipio en conjunto para esto, y la verdad que estamos, no sé si la palabra es previsión, digamos, pero sí estamos como muy expectantes, es un desafío enorme también a lo cual nos embarcamos, porque la fiesta de las colectividades vuelve a Santa Rosa, se había ido a Tuay en la gestión anterior, y esto también hay que rescatarlo, es parte de la gestión de Luciano y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que pueden volver las colectividades a Santa Rosa, que también mueven un público muy grande, que es algo muy colorido, que es algo que es parte de la identidad nuestra, es decir, hoy lo decía Luciano en el acto en el Teatro Español, nosotros somos, como Santa Rosa, una ciudad muy joven y también es que es un crisol, digamos, ¿no? Y las colectividades son parte de esta identidad. Exactamente. Con el tema de las organizaciones, de lo que se va a presentar hoy, todo, y eso como... Y eso fue todo también, como te digo, no fue un trabajo individual, es un trabajo colectivo, en el cual vemos también, intentamos que lo que pase arriba del escenario nos represente en distintas áreas, con distintos estilos, con distintos artistas locales, y obviamente con los artistas nacionales de lujo, que también hoy, por ejemplo, están a Huelpenici, donde eso es un show que también vale la pena aclararlo, que es algo que envía el Ministerio de Cultura de la Nación, que al municipio no le cuesta nada. Así que la verdad que la propuesta artística está buenísima, la propuesta gastronómica está buenísima, hoy también hay una correcaminata que arranca a las 8:15, más o menos, sí, bien, de ahí, más o menos. Ahí de, sí, la, sí. De la Plaza San Martín. Digamos, lo que planteó Luciano hace unos días atrás, cuando estuvimos, que lo lanzó ahí en el Salón de la FIP, hace una semana, más o menos 2 semanas, digamos que Santa Rosa se merece una fiesta y un festejo de ese tipo, de este tipo, porque uno también, fuera de la gestión, ¿no? O anteriormente, te decían, che, Santa Rosa no tiene una fiesta, no tiene esto, no tiene lo otro, bueno, hoy la tiene, y la verdad que está buenísimo poder estar dentro de la gestión como para poder respaldar este tipo de fiestas, este tipo de gestiones, y también nos lo merecemos como sociedad. Me parece que venimos de 2 años durísimos y volver a encontrarnos, volver a tener la presencialidad, volver a poder escuchar música en vivo, a poder comer ahí con las colectividades, con los chicos de los food trucks. Entonces se pensó como una fiesta completa de la ciudad, no solamente de lo artístico, sino de todo punto de vista. Bueno, yo cuando ni bien llegué, que me contactaron con vos, ya te vi re entusiasmado, re metido con la música, con todo, y acá justo Pau me pregunta, ¿cómo lo tomás vos, más allá de estar en la parte organizativa, como vecino, como ciudadano de Santa Rosa, ¿qué significa para vos este tipo de festejos? Es lo que te decía, para mí una ciudad como Santa Rosa, una ciudad capital de una provincia, se merece este tipo de cosas, y no solo que se las merece, sino que hay que fomentarlas. Porque, digamos, desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del festejo, del encuentro, del abrazo, que dicho sea paso, los invito mañana a que vengan al abrazo simbólico en alguna Don Tomás, a toda la ciudadanía, desde lo cultural y también desde lo económico. O sea, nos pasó con la Fiesta Nacional del Teatro y pasa ahora, es decir, se mueve la hotelería, se mueve la gastronomía, se mueven los comerciantes. Entonces me parece que Santa Rosa como ciudad, más allá de que yo esté o no en la gestión y que nosotros nos toque el orgullo de estar en los 130 años y llevando adelante esto, si yo fuera tipo que está fuera de la municipalidad, estaría feliz, estaría chocho de poder venir a compartir y a disfrutar un espectáculo de todo tipo, no solamente musical, un espectáculo de todo tipo para la ciudad. Me parece que es algo... Nosotros recibimos llamadas de San Luis, de San Rafael, de distintas partes de la provincia de Buenos Aires, para ver cómo era esto, y eso es lo que genera, digamos. Me parece que como ciudadanos y ciudadanas nos merecemos una cosa así. Si tuvieras, me pregunta Pau, si tuvieras un lugar, vos decís, bueno, yo me identifico en Santa Rosa con este lugar, ¿cuál sería? Y la laguna, por eso estamos acá. Me parece que es como el emblema, digamos, de Santa Rosa. Si bien hay muchos lugares lindos, a mí la Malvina me encanta, toda la zona del Mirador, toda allá que salgo a caminar, algunas veces salgo por allá, pero creo que este espacio, en unión con la Malvina, es lo que más identifica. Que yo tengo familia que vive fuera de la ciudad y te dice, vamos a la laguna, o vamos al avión, o la ciudad de la rotonda del avión. Desde lo público, desde lo cotidiano, es lo que más me identifica este lugar. Bueno, todo muy completo por ahí. Hoy van a estar los shows. ¿Cómo se vivió anoche lo de los museos, que fue como la previa de todo lo que se venía ya hoy? La verdad que eso colmó ampliamente las expectativas, organizado por la Dirección de Turismo, por José Mineto, y junto con José de Petri, ahí con el concejal, que le dio la visión histórica de todo esto. Por eso te insisto en que es algo colectivo esto de hoy, estoy hablando yo, pero es algo colectivo, y se vio hermoso. La verdad que lo que pasó nos sorprendió, a mí por lo menos me sorprendió, y gratamente, está buenísimo, y creo que es algo que nosotros nos debemos también como sociedad empezar a darnos cuenta lo que tenemos acá. Muchas veces uno va a otra ciudad y dice, bueno, voy a un museo, voy a tal lado, voy a un espacio público, voy a escuchar un recital. Entonces, creo que muchas veces cuando lo tenemos acá al lado, no lo valoramos como se debe o no nos damos el tiempo, siendo que Santa Rosa tiene una oferta muy importante en eso. Si yo la comparo con Río Cuarto, la comparo con 500 kilómetros a la redonda, Santa Rosa tiene una oferta muy importante de todo tipo, y bueno, anoche se vio reflejado en eso. Bueno, y además ya te voy liberando porque tenés que seguir con un montón de cosas y ya me ofreciste que vaya a entrevistar y a ver a más gente. Bueno, también algo muy bueno es el tema de acceder a la historia a través de la página de la municipalidad, que justo ayer también estuvimos entrevistando. Creo que eso abre a la sociedad que también sea más partícipe y que pueda sentirse más identificada, ¿no?, con la historia de su ciudad. Yo creo que la historia construye identidades. Nosotros tenemos que ir a la historia como para poder sentirnos identificados con el lugar en el que uno vive, no solamente quien se nace o no, en el que uno vive, sobre todo cuando lo toma en su lugar, ¿no? O sea, entonces, eso de la web, si bien era algo que ya se venía haciendo, nosotros lo mejoramos un poco a través de algunas cuestiones que Sergio Baceta lo planteó y con la gente de la universidad. Pero me parece que es algo fundamental, igual con lo que con el 24 de marzo cuando estuvo lo del mapa de la memoria, estos tótems que uno... Y la verdad que justamente ayer lo hablaba con un amigo, decía, bueno, uno tiene que saber qué le pasó a la ciudad y de dónde venimos, y me parece que esta gestión ha hecho cosas que tienen que ver con revalorizar la identidad de la ciudad. Así que eso también está bueno que lo podamos aprovechar. Exactamente. Bueno, Pablo, mil gracias, todos los éxitos. Ya acá la verdad que se genera una energía tremenda. Muchas gracias y bueno, estaremos en comunicación. Sos bienvenido a la radio cuando vos guste. Bueno, muchas gracias a ustedes siempre por el micrófono. Así que bueno, un saludo a la audiencia. Y como te dije, están las conectividades, está Nico ahí de Juventud, Nico Dera, como para que también lo la entrevisten y demás, que bueno, como digo, esto es un laburo colectivo, así que está bueno. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Sí.